Amanda, buen día. Pato Lobos y Flor Berreote te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, los preparativos, ¿no?, para una nueva asamblea, ¿no?, para el no a la instalación de esta planta nuclear. Sí, bueno, mañana a las 16 horas en la catedral va a ser la segunda asamblea no nuclear y la idea es que participen todos los vecinos y vecinas para poder ir operativizando qué acciones vamos a llevar a cabo para, bueno, parar la implantación de la planta nuclear. En principio, una de las acciones ya estaba un poco en marcha, sí, ¿no?, que era la recolección de firmas, ¿no? Sí, sí, se están juntando firmas en todo Río Negro, nos escriben desde lugares como Santa Fe, desde Buenos Aires, para ver si ellos pueden también juntar firmas. Por lo pronto, la planilla que estamos llevando a cabo es para Río Negro, uh-huh, ¿sí? Pero también estamos viendo la manera de cómo abrimos, porque es un problema a nivel nacional y lo estamos viendo cómo las personas se están involucrando, uh-huh, para que, bueno, la movilización sea a nivel nacional también. Uh-huh. Entonces, bueno, mañana la idea es poder, que cada uno también, la idea es que estamos gestando, cada uno individualmente, ponerlas colectivamente y poder hacer acciones conjuntas, uh-huh, ¿no? Poder unirnos y, bueno, ya llevamos varias ideas, por ejemplo, el tema de poder, la primera instancia de juntar firmas y de informarnos, ¿no?, como vecinos y vecinas, a toda la comunidad, desde los niños más pequeños hasta las personas más grandes, ¿sí? Claro. Para esa como primera instancia. Uh-huh. Está buenísimo. Amanda, el tema de las firmas en el caso de la provincia de Río Negro, ¿a dónde se van a mandar? Tengo entendido que en principio la legislatura, pero también al gobierno de la provincia, imagino, ¿no? Sí, en primera instancia la vamos a estar presentando antes de cada sesión en la legislatura de Río Negro. Uh-huh. Por ejemplo, esta semana, claro. Sí, entonces todas las planillas que ya presentaron hasta durante hoy y mañana a la mañana, esas las vamos a presentar. Uh-huh. Pero la idea es que nos preguntan hasta cuándo juntamos firmas. Bueno, juntamos firmas hasta que lo logremos. Entonces vamos a ir juntando todas esas firmas. Bueno, ahora si presentamos 5.000 firmas, bueno, se presentan esas 5.000. Más adelante se juntarán estas 5.000 con las siguientes y se volverán a presentar. Así la iremos presentando hasta que, bueno. Uh-huh. La verdad que hay una participación masiva cuando nos acercamos a los vecinos y les preguntamos si quieren firmar, por rapidísimo agarran la lapicera y firman. Es algo que se palpa en la población del rechazo a la planta nuclear, así que, bueno, uh-huh, esperamos que las voces sean escuchadas, que no es, claro, otra cosa, ¿no? La junta de firmas es para eso. Uh-huh. Me imagino que se irá a programar alguna actividad en las calles de Viedma, en los muros de Viedma. Está faltando, sí, conectarse con la calle, ¿no? Me parece que los muros, sí, que los muros griten que no queremos energía nuclear, por ejemplo. Sí, bueno, desde la primera asamblea, por un lado era el tema de la junta de firmas y por otro lado lo que se proponía era el tema de que cada uno en su casa, en su barrio, empezar a pintar el símbolo de no nuclear y también a poner las banderas, cada uno desde su institución, desde su escuela. Fue una de las ideas que surgieron. Ya hay algunos vecinos que en el techo de su casa pintaron la bandera de no nuclear, ¿sí? Y bueno, por ahí son pequeñas acciones que van surgiendo para que lo vayamos visualizando en las calles. Y el tema de la movilización todavía no está concretado, se estuvo charlando en la primera asamblea, pero surgió mucho esto de que es importante de que el pueblo esté informado para que la movilización sea masiva y no solamente en Viedma, sino en toda la Patagonia. Entonces, bueno, en ese aspecto, en la primera asamblea se percibió ese mensaje, uh-huh, que acompañábamos mucho, pero bueno, mañana martes se va a seguir elaborando las acciones. Esto no es algo que lo decide una persona, sino que lo tenemos que hacer en asamblea. La semana pasada hubo unas 600 personas, no sabemos cuántas habrá mañana. La idea es poder operativizar el espacio y que todos puedan participar y dar su postura. Uh-huh. Respecto de la localización, ¿hay algún dato más certero que los que se han conocido hasta ahora? Porque hay mucho comentario, inclusive algunos artículos periodísticos que hablan de, uh-huh, que la planta estaría mucho más cercana a Viedma de lo que pensábamos. Sí, yo no tengo ningún dato de dónde será ubicada, pero la realidad es que tanto si lo ponen a 100 kilómetros como a 200 de Viedma, nos afecta igual, ¿sí? No queremos la planta nuclear en la Patagonia, no la queremos en Argentina, y bueno, vamos a luchar ahora mismo en nuestra región, pero nos afectaría tanto si está acá en La Boca como si está en Sierra Grande, el tema de que nos pongan la planta nuclear. Creo que en eso se está pronunciando el pueblo, la solidaridad tanto de personas de Santa Cruz que nos escriben de todos lados, de que no queremos la planta nuclear, ya sea en la puerta de la casa como un poquito más lejos. Claro que sí. Bueno, recordanos entonces cuál es el próximo punto de encuentro y el horario. Sí, mañana martes 13 de junio a las 16 horas en la catedral, asamblea abierta para que todos los vecinos y las vecinas puedan participar de la asamblea no nuclear. Buenísimo. Bueno, Amanda, gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, muy amable. Chao. Amanda López Cobos, entonces, sí, que es una de las referentes, ¿no? Porque